Cristo y en el barrio para todo el mundo, para la gente de México. Gracias por el aguante, el cariño y el respeto de siempre. Para la gente de Chile, Uruguay, la gente de Colombia, un placer enorme compartir esto con ustedes. ¿Cómo dice? Su suerte ya está vestida desde el momento en que nació. Está más grande y al baile quiere colar. El ratín con bronca grita, negro pinta voluntad. Y es así nomás, por usar ropa deportiva, una zapatilla, una visera, un piluso, nos discriminaban. Y hoy por hoy bailan nuestra música. ¡Dios, caballo! Todo se hace en los miles, te dejan siempre tirado. Que por ser negro villero, él estaba condenado. Todo se hace en los giles, te dejan siempre tirado. Que por ser negro villero, él estaba condenado. Pero qué sentimiento, papá. Muchísimas gracias a la gente que sigue del otro lado. Gracias por el aguante, el respeto. Como siempre, no me canso de agradecer porque cada vez que vamos a los lugares... Loco, estamos haciendo un show, ¿sabes? Cada vez que vamos a los lugares nos atienden, pero recontra bien, ya sea Uruguay, Paraguay, en México, Chile. Realmente somos como de la familia. Así que agradecidos a todos de verdad. A Colombia, que hace un montón que no vamos. Atención, Colombia. Unas ganas de ir, boludo, a Colombia otra vez. Ah, ustedes no fueron. Se lo reperdieron. Se lo perdieron. Medellín. Nosotros sí fuimos. Bueno, esta canción que viene ahora es un acústico. Un acústico que hicimos. También lo hicimos ahora en este 2020. Y habla también de los chicos del barrio, ¿no? De los chicos que por ahí... Hay muchos chicos que piden para Navidad. Piden un juguete, una bicicleta. Y los chicos de mi barrio solamente piden algo para comer. Para estas fiestas, para esta Navidad. Entonces nosotros recordamos este tema que se hizo en el 99 más o menos, versión acústica, y ojalá que les guste. Esto se llama La Navidad del Pibe, o Triste Navidad, como quieran llamarlo. Esto es Yerba Brava 2021. Canta Rodri, canta Juli, y esto dice...